¿Cómo estás, senador? Buen día. Hola, muy buenos días. Gusto saludarlo a ustedes y también a toda la audiencia de Radio Carnaval. Muchas gracias, senador. En el mes del mar, senador, estábamos hablando de aquello hace algunos segundos atrás. Ay, el otro día lo vi participar de la conmemoración de las glorias navales, pues, que dan inicio al mes del mar. Por lo demás, pues, senador. Así es, el inicio del mes del mar. Ayer también estuvimos en una jornada muy muy bonita, a cargo de la Armada, en el Teatro Municipal de Viña del Mar, donde el comandante en jefe de la Armada, ¿no? El comandante de la MAFA ya está terminando su periodo en junio. Entonces está, este mes del mar es su último mes, ¿no? Antes de terminar su periodo al mando de la Armada. Y la verdad es que su discurso, también el de la ministra de Defensa, Adriana del Piano, fue muy muy potente en términos de reconocer la historia de Chile en torno al mar, ¿no? Pero también mirar el futuro, los desafíos del futuro, la expansión portuaria, la modernización portuaria, las áreas marinas protegidas, los desafíos que tenemos en materia de seguridad, por ejemplo, con el tema del contrabando, el narcotráfico, que se da por vía marítima, ¿no? Todo el tema de la pesca ilegal. A propósito de eso, también hace pocos días atrás estuve invitado en una actividad organizada por el Ministerio de Medio Ambiente, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y los sindicatos de pescadores artesanales. En este caso estuvimos en Ventana, en el muelle de Ventana, porque hay una experiencia que se está dando mucho en la región de Valparaíso, cerca de, con ya 5 áreas que le llaman de refugio marino protegido, en términos de, en el fondo, la conservación de la biodiversidad marina que hay ahí en esos espacios. Y en Chile hay 6, pero hay 5 en la región de Valparaíso. Y lo interesante es que nos decían los propios pescadores, los sindicatos pescadores, que ellos se transformaron de depredadores, pasaron a ser conservadores, ¿no? A cuidar ciertos espacios marinos que no se tocan, o que si es que se saca algún producto, se hace de manera muy muy sostenible, para evitar la sobreexplotación y sobre todo permitir la reproducción. Entonces, bueno, los desafíos marinos son enormes. Solo cierro con esto de que Chile está postulando a ser sede a Valparaíso, particularmente ser sede del principal tratado de protección de la biodiversidad marina, de los océanos, de la protección de los océanos de Naciones Unidas, que es el acuerdo BBNJ. Recientemente hubo una delegación de Cancillería, estuvo el gobernador Mundaca también en Nueva York, fueron a buscar votos de apoyo, porque estos son varios países que tienen que votar por Chile, por la sede de Valparaíso. Esto se define en algún tiempo más, pero la verdad es que eso va avanzando muy bien y sería un gran, no solo un orgullo, un reconocimiento a Chile, sino que también la ciudad de Valparaíso y la región de Valparaíso se excede este tratado internacional de protección de los océanos. Justamente hace que Chile mire al futuro con todos los desafíos que tenemos en este ámbito. Usted, bueno, conversamos con el senador de la República, don Juan Ignacio Latorre. Por lo demás, es integrante de la Comisión de Medio Ambiente y los Ríos. Yo le escuché a usted hace bastante tiempo atrás, senador, hablar sobre el tema. Hay un proyecto sobre protección de los ríos también. Así es. Sí, así es. La Comisión de Medio Ambiente del Senado lo estamos tramitando, un proyecto que se llama Ríos Protegidos. De hecho, hay una coalición de la sociedad civil por la protección de los ríos, y particularmente en nuestra región, en el Alto Aconcagua, hay una comisión por el Alto Aconcagua, y yo me he reunido con ellos en reiteradas ocasiones en el último tiempo, y justamente están empujando la protección integral de los ríos, por lo que fue la noticia el año pasado, que hubo una gran movilización por una amenaza a un proyecto minero en el Parque Juncal, ¿no? El piso, digamos, del Parque Juncal, está el río Juncal y conecta, ¿no? Es el inicio de el río de Aconcagua. Entonces, pero esto se está repitiendo en todo Chile, y la verdad es que nuestro país tiene más de 1.200 ríos catastrados, ¿no? Hay un catastro de ríos que es más de 1.200, pero no hay una legislación que los proteja, no hay una regulación especial de protección de los ríos, y sabemos que muchos de estos ríos ya tienen, por ejemplo, derechos de aprovechamiento de agua, son utilizados para la agricultura, en otros casos para proyectos económicos de distintos tipos, pero sabemos que también los ríos juegan un rol fundamental en los ecosistemas, también para la subsistencia humana, para el consumo humano, y entonces en eso las pocas normas que se han ido incorporando a la reforma del Código de Agua de los años 80, que era una mirada muy economicista y fundamentalmente para el agua, para la economía, con esa mirada, bueno, hoy día hay al menos una medición sobre el caudal de los ríos, aguas superficiales, y en el fondo también ciertas limitaciones cuando justamente este caudal va bajando a un determinado nivel, y ahí el Estado también puede tomar medidas más estrictas. Pero lo importante es que si uno mira la experiencia internacional de otros países, desde América Latina, Estados Unidos, países europeos, tienen en sus legislaciones protección especial de ríos y además como cierta clasificación. Por ejemplo, hay algunos ríos que se utilizan mucho para estos deportes, deporte o turismo en el fondo, ¿no? Como el kayak y otro tipo de deportes, y eso implica que son como ríos salvajes que les llaman, y eso implica que tiene una protección especial y una legislación que los protege, que no puedes hacer otro tipo de actividades en esa que afecten ese río, o de limitar, por ejemplo, el que tú no puedas extraer áridos de las riberas de los ríos. Que cosa que está ocurriendo en Chile, en nuestra región de Valparaíso, hacia el interior, ocurre. Entonces, hay una serie de actividades que están amenazando los ríos y no hay protección legal, no hay una regulación. Entonces, en la Comisión de Medio Ambiente estamos comenzando a tramitar el proyecto, estamos en una etapa de audiencia, escuchando especialistas, académicos, sociedad civil, a la institucionalidad, a la DGA, la Dirección General de Aguas, también al sector económico, para ver cómo lograr un buen proyecto. O sea, se presentó una moción parlamentaria, pero la idea es que también el Ejecutivo se involucre, miremos experiencia internacional también y podamos ir definiendo protección, aunque sea gradual, con unas pocas experiencias, pero que esto vaya avanzando. Y cierro con esta la idea de ya está en marcha el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que a mí también me tocó tramitar en la Comisión de Medio Ambiente. De hecho, cuando fui presidente de la Comisión, sacamos este proyecto de la Comisión Mixta, y este proyecto podría tener una relación, ¿no?, con áreas protegidas, ríos protegidos, y utilizar la misma institucionalidad que ya está en curso. El senador de la República, señoras y señores, don Juan Ignacio Latorre. Comenzamos conversando, le preguntaba sobre la conmemoración de las glorias navales en este mes de mayo. Estuvimos también conversando recién sobre la Comisión de Medio Ambiente, lo vi, claro, en el Parque Juncal, allá en Los Andes, en la parte alta, y él nos está hablando también del proyecto de ley sobre ríos protegidos. Lo voy a cambiar de tema porque también tengo entendido que es presidente de la Comisión de Vivienda, lo estaba revisando acá en el Google, y también me aparece sobre la Cámara, sobre el Senado, la verdad, las cosas, es actual senador. ¿Qué temas relevantes tenemos para esta semana como temas de vivienda, sobre su comisión de vivienda, senador? Así es, hace algunas pocas semanas asumí el desafío de la presidencia de la Comisión de Vivienda, claro, del Senado, y hoy día, de hecho, más ratito tenemos comisión, estamos tramitando un proyecto que ya viene de la Cámara, ya se aprobó en la Cámara y lo estamos tramitando en el Senado ahora, que tiene que ver con incorporar perspectivas de género y de cuidados, inmediatamente cuidados, en la planificación urbana. Este es un proyecto que viene como más con un foco de seguridad, es decir, que cuando se construyen nuevas viviendas sociales o incluso privadas también, con integración social y barrios, porque no solo estamos hablando de la vivienda, sino que del entorno del barrio, hay que incorporar en la planificación urbana perspectiva de género, entendiendo que en Chile hay un porcentaje importante de mujeres jefas de hogar, a cargo de niños, niñas, adolescentes, pero también cuidados, es decir, de personas que requieren cuidados especiales, por ejemplo, niños, por ejemplo, las personas mayores, personas con dependencia, con dificultades o distintas capacidades, ¿no?, de movilidad. Todo esto pensando en la iluminación de los entornos, por seguridad, prevención de la seguridad, del delito, accesos, transporte, accesibilidad, escaleras, ¿no? O bueno, ascensores, dependiendo si son edificios, espacios, como esa perspectiva que a veces no se considera, ¿no? Y que la planificación urbana no hay ninguna ley que lo exista. Entonces, este es un proyecto que incorpora este criterio a la hora de la planificación urbana de ya nuevos proyectos. Y obviamente, proyectos ya antiguos, lo que implica hacer intervenciones en esos barrios, o reparaciones de vivienda, o remodelaciones de vivienda, bueno, incorporar también esta mirada, que tiene que ver, insisto, con una idea de calidad de vida, de seguridad más integral, de perspectiva de género, pero también de cuidados especiales de la población que se dan en la vida cotidiana, en el ámbito de la vivienda y del barrio. Entonces, ese es un proyecto que estamos tramitando en la comisión, y al mismo tiempo en la sala del Senado nos toca votar esta semana otro proyecto que es importante para, de alguna manera, amortiguar o paliar, sí, como tratar de bajar, digamos, el impacto de lo que han sido los créditos hipotecarios, sobre todo con subsidios y acceso a la vivienda de las clases medias, ¿no? Que está muy caro, se ha vuelto muy inaccesible, muy complejo, una serie de realidades de los bancos, esto se viene arrastrando desde el periodo de la pandemia, después todo el escenario internacional, financiero, bueno, hay una serie de explicaciones, pero que al final a las familias de clase media dicen, bueno, es muy caro acceder a una vivienda, a un crédito hipotecario, se vuelve muy, muy complejo, y entonces acá hay un proyecto de ley que amortigua en cierto sentido, que va en esa dirección, aunque se requieren otras medidas, pero esta es una medida que amortigua el impacto financiero de los créditos hipotecarios. ¿Hay ahí sería un subsidio a la tasa de interés, por ejemplo, senador? Claro, es una de las herramientas que se están proponiendo. Se proponen varios instrumentos, pero en el fondo la idea es que finalmente a la familia de clase media que ya está con un crédito hipotecario le salga más barato de lo que sale actualmente. Entonces ahí hay distintos instrumentos que desde el Estado se interviene para apoyar el acceso a las clases medias que están con crédito hipotecario. Qué bien, qué bien. Senador, muchas gracias por estos minutos, gracias por el tiempo que se da para hacer pedagogía, la verdad de las cosas, y actualidad en la voz de nuestras autoridades. Es el caso del senador Juan Ignacio Latorre. ¿Mucho trabajo hoy, senador, que se viene? Sí, hoy día un día largo. Tengo, de hecho, dos comisiones, la de vivienda y después medio ambiente, y después la sesión de sala hasta las 8 de la tarde, así que día completo de sesión, y tenemos varios proyectos de ley. Hay proyectos que tienen que ver con la reforma al sistema político, con el voto obligatorio, que lo hemos hablado otras veces, ahí según cómo salga, tal vez la próxima semana les dé cuenta de cómo salió del Senado esta semana. Así que bueno, hay varios estos proyectos de vivienda, entonces hay harto trabajo el día de hoy. Actual senador de la República, don Juan Ignacio Latorre, que tenga un maravilloso día. Muchas gracias por estos minutos para con la Radio Carnaval. Buen día, senador. Muchas gracias a ustedes. Que tengan también un buen día. Un saludo a toda la audiencia de Radio Carnaval. Un abrazo.